Gloria al Señor. El Señor les bendiga una vez más a todos y cada uno de ustedes. Qué gozo, qué alegría poderles saludar una vez más a través de estos medios de Betel Televisión Ecuador, el canal que está llegando al mundo entero con el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Nos gozamos de que usted haya estado esperando ya este momento de disfrutar con la poderosa palabra del Señor. Estamos aquí en nuestro templo central ubicado en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320, entre la décima y la onceava, aquí en el centro de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. También les invitamos a que ustedes puedan seguirnos a través de nuestra página www.ecuadormmm.org/radio o eras en vivo y así disfrutar de la transmisión de Betel Televisión Ecuador. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Les invitamos a que nos reporten su sintonía, de qué país nos están viendo u oyendo, para que al final nosotros hacerles extenso nuestro saludo. También les invitamos a que visiten nuestro fanpage, Movimiento Misionero Mundial. Déjenos allí sus apreciaciones, sus comentarios y sus peticiones de oración. También pueden seguirnos a través de Radio Betel Ecuador desde su celular, descargando la aplicación TuneIn Radio, y luego nos busca allí como Radio Betel Ecuador, y así disfrutamos juntos las 24 horas del día de esta preciosa programación. También pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, y así cuando estemos transmitiendo, pues usted puede recibir la notificación, y estoy seguro que disfrutará del poderoso mensaje de la palabra del Señor. Nos vamos en vivo y en directo con el poderoso mensaje de la palabra del Señor en la voz de nuestro pastor y supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en el Ecuador, Reverendo Eugenio Macías Corbacho. Así que un gran saludo para todos y cuando ustedes reportan su sintonía, y al final de la transmisión nos volvemos a encontrar. Dios te bendiga, gózate con el servicio. El culto de Dios ya es maravilloso. Hoy usted puede ver que la iglesia no está llena, está media vacía porque están funcionando los anexos esta noche. Amén. Pero están ustedes, así que acá estamos para gozarnos de la palabra en la presencia del Señor. Quiero saludar a los hermanos que nos están viendo. Vamos a cantar primero. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. ¡No, no! Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Y si la tierra pasará, en si la tierra pasará, no, no, no, no, no pasa, no, no, no, no, en si la tierra pasará, en si la tierra pasará, no, no, no, no, no pasa, no, no, no, no. Pasará, en si la tierra pasará, en si la tierra pasará, no, no, no, no, no pasará, no, no, no, no, no pasará. A su nombre, denle palmas de alabanzas al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos todos al libro de Efesios capítulo 6. Y quiero saludar, hermano, esta noche a todos los hermanos que nos están viendo en los diferentes países hasta donde estamos llegando, pero también acá en Ecuador, en Perú, en Colombia, hay unas hermanitas, ¿cómo se llama esta hermana de Colombia? Que estamos orando por este matrimonio, por Cristian Camilo y por Alexandra, que Dios los bendiga, hermano, y una hermanita de México, que se llama Lourdes Beatriz, si ella con la hermana María, creo que es, y su hijito, gloria a Dios. Y bueno, y Calisto, de los Estados Unidos, todos ellos, hermanos, han estado llamando, diciendo que quieren, en algún momento quisieran llegar a estar con nosotros acá en Ecuador. Así que si no pueden venir, al menos nos pueden ver a través de los medios. ¡Amén! Saludamos a todos los hermanos que nos ven, los pastores que nos ven, y también los hijos del diablo que nos ven. Porque hay un montón de hijos del diablo que me insultan porque están molestos por esta palabra que está saliendo. Pero que digan lo que digan, que hablen lo que quieran, ¡no vamos a cambiar el mensaje! ¡Amén! Pues díganme, pues si no, no me da ganas de predicar. Vamos a leer la palabra del Señor. ¡Amén! Efesios capítulo 6. Todos juntos seguimos, hermano, con esta enseñanza que la necesitamos todos, ustedes y yo también. Así porque esta palabra es para todos. Efesios capítulo 6, verso 4, dice la palabra del Señor. Primero vamos a leer el verso 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora veamos Colosenses capítulo 3, versículo 21. Gloria al Señor. Dice, Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos, hermano. Padre Santo, que estás en los cielos. Toda la iglesia tiene que aprender a orar. Levanten sus manos y oren. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora por esta bendición que tú nos das de poder, Señor, estar aquí en tu casa para escuchar tu palabra y por estos medios que tú nos has abierto para poder llevar esta palabra a diferentes lugares. Que tu Espíritu Santo ha movido corazones para que nos sintonicen y escuchen este mensaje. Dios mío, te doy toda la gloria y la honra. Te pido que uses mi vida y que me dé la unción poderosa de tu Espíritu Santo, salvando las almas, sanando los enfermos, libertando los cautivos, operando milagros y maravillas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle palmas a Cristo y denle gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Acá el apóstol San Pablo da una recomendación muy especial para los padres, pero también le habla a los hijos. Y quiere decir que cada uno tiene que hacer su parte. O sea, para que se lleve bien las cosas en el hogar, el papá tiene que hacer lo suyo y los hijos también tienen que hacer lo suyo. Yo quiero que ustedes vean que esta palabra es fiel. Esta palabra es verdadera. esta palabra se cumple. Cuando dice la palabra de Dios acá, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, si hay algo que los hijos tienen que aprender, es el respeto. El hijo tiene que respetar a papá y a mamá. El hijo no puede levantarle la voz al papá, ni levantarle la voz a la mamá. Mucho menos levantarle la mano. Mucho menos amenazarla. No puede haber un hijo que le diga a su mamá, vete porque te voy a matar. Vete de acá porque te rompo la cara. O te pego, te jalo los pelos, ya me tienes harto. Ya me tienes cansado. Eso no puede haber en un hogar, porque no sabe la maldición que se carga el hijo que hable así. Ahora, cuando dice a los hijos que deben obedecer a vuestros padres porque esto es justo, es porque si nosotros, los que somos mayores, nos acordamos de cómo hemos sido cuando hemos sido niños, siempre nuestros padres nos están mandando a hacer cosas en la casa. Nos mandan limpiar, nos mandan a comprar, nos mandan a hacer una que otra cosa. Y uno puede obedecer a papá. Y a veces lo obedece porque le tiene miedo. Lo obedece porque lo amenaza. Por eso, el versículo que sigue dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra. O sea, ¿qué está diciendo? Obedécelos, porque no todo lo que, no porque uno obedezca quiere decir que uno ama a una persona. Porque digamos en el ejército, el capitán le da una orden al soldado o al teniente, y el teniente obedece, el soldado obedece, pero no obedece porque lo ama al capitán, lo obedece porque tiene que sujetarse a la autoridad. Entonces, los hijos también pueden obedecer a los padres porque, bueno, tengo que obedecer a mi papá. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, obedécelos, pero ámalos. No los juzgues. Porque a veces nosotros como hijos nos acordamos de las cosas malas que han hecho los padres. Y decimos, mi papá era así, y uno lo juzga. Y uno dice, mi papá ha sido una basura, mi papá ha sido malo. Mi papá le pegaba a mi mamá. Uno puede decir, mi papá nos robaba, se metía a la casa, metía a otras mujeres, daba mal ejemplo a la familia, se emborrachaba, me mandaba a robar, me mandaba a llevar droga. O me daba mal ejemplo y después quiere que yo le obedezca. O sea, mil cosas puede decir el hijo. Pero cuando dice honra a tu padre, Dios le está diciendo, tú no lo juzgues. Yo lo voy a juzgar, dice Dios. A ti te toca obedecerlo. A ti te toca respetarlo. Sea quien sea, tu papá y tu mamá. Si tú quieres que te vaya bien, porque usted ve que el versículo que sigue dice, para que te vaya bien, porque si hay algo que todos quieren es que nos vaya bien, y a veces las cosas no nos van bien, ¿y por qué no nos van bien? Porque hemos hecho cosas que nos ha cargado maldición. O sea, cuando uno le falta el respeto al papá o a la mamá, cuando uno hace cosas adrede, uno se carga una maldición. Y entonces, la mano de Dios te cae. Y no importa quién sea, acá le está diciendo a los hijos, para que te vaya bien, ojo, mira lo que le dije, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Dos cosas que uno quiere, que nos vaya bien y que tengamos una larga vida. Pero ¿qué pasa si nosotros no obedecemos eso? ¿Qué pasaría si un hijo no obedece? Vamos a decir, el hijo es un desobediente, no honra al papá, ni honra a la mamá, le falta el respeto, lo hace llorar, lo hace sufrir, no lo considera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar? Lo contrario a lo que dice ahí. No le va a ir bien. Y dice, para que sea de larga vida, quiere decir que Dios también lo puede cortar. Y yo particularmente le quiero decir que yo he visto, le voy a hablar solamente de dos personas. Una persona que yo conocí, que le mentaba a la madre, a su papá y a su mamá. Ese joven se murió. Se murió cuando tenía una mujer de 16 años. En una semana se murió. De la nada le vino una enfermedad y en las manos de todos, nadie pudo hacer nada y se murió. Jovencito, tenía proyectos de trabajo, de todo, y se murió. Ese se murió, pero yo, ese sí, nunca había nadie que le hablara así a sus padres. O sea, a su papá le decía, ándate a la... como que fuera cualquiera de la calle. Y Dios lo cortó. En esa época yo no era cristiano. Pero a pesar de que yo no era cristiano, yo siempre respeté a mi papá y a mi mamá. Mi madre nunca me ha escuchado una mala palabra, ni cuando yo era mundano. Nunca mi madre me escuchó hablar en doble sentido, porque mi madre y yo era mundano y pecador. Pero a mi mamá nunca me escuchó hablar ni un ajo ni una cebolla. Jamás en mi vida le he levantado la voz a mi madre, jamás. Ni a mi papá tampoco, nunca en mi vida. Y mi mamá y mi papá tienen 85 años. Y nosotros no hemos sido cristianos al principio. Un día me pasó algo. Tuve una experiencia con Dios muy fuerte. Y me di cuenta que la Biblia se cumple. Cuando dice la palabra de Dios, en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tú siembres traición, te traicionan. Tú siembras mentira, te van a mentir. Todo lo que siembras, vas a cosechar. Eso es, así es automático. Y una de las cosas que usted tiene que saber es que la Biblia es la Biblia, no es la palabra de un hombre. Es la palabra de Dios. Y si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, así será si honras a tu padre y a tu madre. Te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Pero si no honras a tu padre y a tu madre, de verdad que te puede... uno te puede ir muy mal toda tu vida. Hasta que te arrepientas, como esta noche que estás escuchando este mensaje, y tú puedas decir, entonces yo estoy con ese problema. Entonces a mí no me va a ir bien mientras yo esté con esto. Porque es posible que mamá y papá hayan sido malos, pero usted no tiene por qué maldecir a su padre ni a su madre. Para que usted no se cargue la maldición, su papá y su mamá le darán cuentas a Dios. Porque la misma Biblia está diciendo al papá, le está diciendo al papá, le dice, los padres no deben provocar a ira a vuestros hijos. Eso ya es una cosa que el papá le dará cuentas a Dios, pero tú le vas a dar cuenta a Dios del trato que le has dado a tu padre y a tu madre. Estoy hablándole a los hijos. Hijos jóvenes, hijos solteros y hijos viejos. Porque a veces uno cree que porque ella es viejo, puede, ya no soy un muñeco, ni un muchacho, ya. Y uno no puede tratar así a la mamá. Un día vino una hermana que recién estaba viniendo a la iglesia. Y esta hermanita me dice: pastor, quiero, por favor, que vaya a orar por mi hijo. Mi hijo tiene 16 años y se está muriendo en el hospital. ¿Pero qué le había pasado al hijo? El hijo se había puesto a jugar pelota en la calle, fútbol en la calle. En otros países, hermano, cuando nos escuchan hablar de esto, es como que fuera, como que la cunca juega en la calle, porque hay países donde tienen canchas y tienen todo, tienen lugares deportivos, pero en lugares populosos, así de barrio, uno arma un equipo ahí y ahí uno pone las dos piedras y se ponen a jugar. Y estos eran de barrio y se ponen a jugar con los muchachos hasta que corre para acá, para allá. Y Jesús dice: para, corre, pasa, y corre con la pelota, corre. Y a la hora que va corriendo, se da contra un poste de fierro oxidado y se golpea la cabeza, ¡pum! Y se abre una herida en la frente. El poste estaba oxidado y él se rompió la cabeza, etcétera, etcétera. Pero el problema, para abreviar la historia, le vino tétano. Pero como la herida fue acá, fue fatal. Perdió el conocimiento después de unos días. Bueno, se estaba muriendo. La hermana lloraba en la puerta de la iglesia y se paró a esperar que viniera para ir al hospital a orar por su hijo. Y yo le digo: hermana, estoy ocupado, por favor, se está muriendo, pastor, mi hijo. Y entonces le digo: vamos al hospital. Y fuimos al hospital, hermano, no nos dejaban pasar. Usted sabe cómo es lo difícil para entrar al hospital. Pero le hablamos al hombre, ya que pase. Nos dejaron pasar y para entrar donde él estaba no nos dejaban pasar. Qué terrible para que me dejen pasar. Hasta el final me dejaron pasar. Y yo entro para orar por el joven. Me meto hasta llegar a verlo en donde él estaba, en el hospital. Y cuando voy a orar, Dios me dice: no ores. Está maldito, me dijo. Y me quedé así, hermano. Primera vez en mi vida que me pasa eso. Yo iba a orar por el enfermo y Dios me dijo: no ores. Está maldito. Y me di la vuelta y me salí. Y cuando salí, la hermana estaba afuera. ¿Y pastor? ¿Y? ¿Oró? No. ¿No lo dejaron pasar? Sí pasé. ¿Y qué pasó? Dios no quiere. ¿Cómo? Dios no quiere, le dije. Dios me ha dicho que tu hijo está maldito. ¿Qué pasa con tu hijo?, le dije. Y ella se puso a llorar. Lo que pasa es que mi hijo me dice prostituta. Mi hijo me dice ramera. Eres una perra. Así le decía su hijo a esta mujer. ¿Y por qué? Porque esta mujer tenía un hijo que era él, el mayor de todos los hermanos, con un apellido. Y tenía otro con otro apellido. Y tenía otro, dos más, con otro apellido. Y tenía otro con otro. O sea, tenía 6 hijos de diferentes hombres. Solamente uno tenía 2. Y entonces los jóvenes del barrio le decían: tu mamá es una perra. Tu mamá es una forajida. Tu mamá es esto y tu mamá es lo otro. Entonces él llegaba a su casa y como él se metió a una pandilla, porque él pertenecía a una pandilla, andaba con gente delincuente, andaban con armas, tenía 16 años y era un hombre avezado, hermano, jovencito avezado, andaba con un arete por acá, con la cabeza rapada acá, porque uno dice: tiene 16 años, un adolescente, es un diablo, hermano, y siendo diablo, Dios lo iba a matar. Porque yo le dije a la mujer: bueno, venga por acá. Me puse a hablar con ella. Ella me dijo: pastor, lo que pasa es que yo conocí un hombre que se burló de mí y me hizo un hijo. Y luego se fue. Luego conocí a otro y yo dije: bueno, con él voy a ser feliz. También se fue y me hizo otro hijo. Y dije: no puede ser. Y después conocí a otro que ahora sí con él. Y con él me casé y tuve 2 hijos y se fue a Japón. Nunca más llegó. Y ahora tenía 4 hijos, me dice, pastor, y me metí. Lo que yo he querido es ser feliz. Y todos se han burlado de mí. Mira, yo te creo uno y dos, pero seis. Ya pues, hijita, ya. Lo primero que tienes que hacer es arrepiéntete tú. Y luego vamos a pedir a Dios una oportunidad para tu hijo. Ella se arrodilló, oramos, clamamos a Dios, porque Dios es bueno, hermano. ¡Hermano, Dios es bueno! Dice la palabra de Dios, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Dios lo vuelve blanco como la blanca lana. Y entonces, luego que ella se arrepintió todo, bueno, oramos afuera en el hospital. Dije, y ahora, Señor, oportunidad a este joven. Cuando él vuelva, cuando tú lo levantes, yo le voy a contar lo que ha pasado, Señor. Listo. Y le dije, déjame entrar, por favor. Le pedí permiso al hombre y ya al final pasé. Al final oramos. Y ya dije, ya gloria a Dios, ya está en la mano de Dios. Y Dios, porque Dios es poderoso. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios corta la infección. La palabra de Dios quita la inflamación. La palabra de Dios, hermano, saca el cáncer. La palabra de Dios quita el veneno. Extirpa, hace milagros. Y Dios lo sana a este joven. Y yo me acuerdo cuando él se sanó, la mamá lo trajo a la oficina. Llegó hecho un bandolero, con su arete, con una cruz que le colgaba. Todo endemoniado, así como estás tú, igualito. Así estaba él. Pero cuando yo cerré la puerta y me puse a hablar con él, le conté. Y le dije, mira, tú ahorita estarías en el infierno. Porque tú no te ibas a parar. Dios se indignó contigo. Y cuando le conté, el muchacho se echó a llorar. Porque él sentía dónde se iba. Al final de cuentas, Dios lo cambió. Y pasó un tiempo que estuvieron en la iglesia y luego creció un poco más y se desapareció. La mamá también se fue, porque así hay gente como tú que va y viene. Hay algunos que se emocionan ahora sí y son unos hipócritas. Solo cuando resuelven el problema, cuando se sanan, cuando ya tienen todo, cuando salen de la cárcel. Porque en la cárcel, por ejemplo, todo el mundo promete. Cuando están en la droga, ahora sí. Luego ya sienten que los están ayudando y se van. Hasta le roban al que está ayudando. A que les extiende la mano, le roban. Le hacen daño, hermano. Son peor que perros. Porque el perro cuando te va a recibir algo, usted se ha dado cuenta que despacito agarra. Pero hay otros perros que te muerden hasta la mano para llevarse lo que tienes. Así son algunos, hermano. Entonces, usted puede ver que la palabra se cumple. Por eso, también al joven, al hijo, le dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Si usted le ha faltado el respeto a su papá, a su mamá, y todavía está vivo, vaya a pedirle perdón. Aunque su papá, discúlpeme con todo respeto, sea una rata. Pero vaya usted y dile, papito, perdóname. Tú dices, pero ¿cómo le voy a pedir perdón si mi papá ha venido, me ha robado, me ha insultado, me ha dicho esto? Tú cumple como buen cristiano. Tú dile, papá, perdóname, ahora soy un hijo de Dios, soy cristiano, y yo tenía esto en mi corazón, pero quiero decirte que te amo. Aunque te insulte, aunque te diga todo lo que quiera decirte, pero tú abrázalo. Dile, te amo, papá, perdóname, mamita. Dios te bendiga, ya, y vas a sentir que un peso se te ha ido de acá. Porque en ese momento la bendición de Dios viene a tu vida. Yo he conocido personas que me han dicho, papá, pastor, nunca había abrazado a mi padre. Nunca le había dicho a mi madre que la amaba. Nunca saludé a mi mamá ni en el día de la madre, me decían algunos. Ni para su cumpleaños. Porque mi madre fue mala, mi mamá me decía esto, mi papá me hacía lo otro. Es que ellos no conocían el Evangelio. Satanás los tenía atrapados y los usó precisamente para destruirte a ti también. Por eso que hay muchos que han crecido con odio, resentidos, Algunas veces no ha sido el papá que te hizo el daño, sino el hecho de haberlos dejado. Le echan la culpa al papá. Porque mi papá no estaba conmigo, me violó mi tío. Me violó mi padrastro, me violó este, me manoseó tal. Y esas cosas las vemos, hermano. Que el Señor los reprenda. Pero, por la gracia y la misericordia de Dios, de tal manera amó Dios a este mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces cuando vino Cristo, vino la oportunidad, vino la bendición, vino la luz, vino lo que todos nosotros le hemos recibido. Por eso estamos acá, por eso levantamos las manos, por eso le cantamos, porque sabemos de dónde nos sacó Dios. Sabemos nosotros la ira, la cólera que había dentro de nosotros. Pero ahora nos ha librado de todo eso. Si usted todavía no ha sacado esas espinas, esta noche sáquelas. Esta noche sácalo, hermano. Denle palmas al Rey de Reyes. Miren lo que dice acá. Y vosotros padres, dice el verso 4, que eso es el mensaje para el hijo. Entonces, si usted es hijo, vaya a pedirle disculpas, perdón a su papá. Y si tu papá te dice algo, hijo, obedece. Porque ahí está tu bendición. No, que no quiero. Entonces no obedezcas a lo que te dé la gana. Y vas a ver tú que tu papá quizás no te mete un manazo, pero Dios sí. Y de tu papá te puedes correr, pero de Dios no tienes dónde esconderte. Ni en la oscuridad, ni bajo la tierra. Porque a donde te metas, la mano de Dios te sacará de ahí. Dice el verso 4, y vosotros padres, no, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, no lo provoques, no lo irrites. No le provoques a ira. Si no, dice más bien, ¿qué? Si no, críalo. Críalo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué cosa es amonestar? Porque acá dice amonestación del Señor. Amonestación del Señor. ¿Qué significa amonestar? Amonestar significa reprender severamente a una persona por un error o por una falta que ha cometido, pero para que ya no la vuelva a cometer. Eso es lo que significa amonestar. Reprender duramente, severamente. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres? Reprender severamente. Estoy hablando de reprensión, no estoy hablando de golpe. Primero se habla. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre lo bueno de la disciplina. Vamos a verlos. Pero yo quisiera pedirles algo. Que alaben a Dios. ¿Pueden alabar a Dios o no? Alaba a Dios. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos hablan de lo bueno de la disciplina. Porque hay algunos que creen que no, que Dios no disciplina. Que no, Dios disciplina. Dios disciplina y manda a los padres que también disciplinen a sus hijos. Eso lo manda el Señor. Vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 12, un momentito, para poner en claro algo. Y mientras usted busca, alabe a Dios. Abra su boca. Diga gloria a Dios. Hebreos capítulo 12. Cristo vive. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo. O sea, Dios le dice a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano los hijos de Dios. Levante la mano los hijos de Dios. Dice el verso 12, no, capítulo 12, verso 5 dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos yo dirige diciendo, hijo mío, dice Dios, no menospreciéis, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres, ¿qué? Reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Y azota. ¿Qué hace? Azota. ¿A quién? A todo el que recibe por hijo. Así que si tú eres hijo de Dios y te portas mal, Dios se puede sacar la correa. Y al mandarte un latigazo, ¡tash!, te vas al hospital con una apendicitis. Y te revuelcas porque te dicen se te va a reventar la apéndice. Te puede ser un chicotazo. No quiere decir que todos los que tengan apendicitis son un chicotazo de Dios. Pero el chicotazo de Dios puede llegar y traerte una enfermedad. O que pierdas algo que para ti tiene mucho, mucho valor y Dios te lo quita de la mano. O sea, Dios te disciplina. Y te quita lo que sabe que te va a doler. Por eso que mejor le aconsejo que esté bien con Dios. Porque Dios es bueno. Dios es amor. Pero Dios también es fuego consumidor. Y acá dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El que se comienza a portar mal, dice, no, un momentito. Yo hablaba con una joven ayer que me decía, pastor, ¿sabe cuántas veces me han dicho que venga a la iglesia? ¿Sabe cuántas veces vine a la iglesia y nunca me dio la gana? Y hasta hace poco, pastor, te hace como 10 años que Dios me venía hablando y yo iba, me iba a fiesta, me iba acá, me iba allá. Nunca, nunca tomé esto en serio. Pero ahora me han dicho que tengo cáncer. Ahora me han dicho que tengo un tumor metido adentro y en el grado tal. ¿Y sabe qué creo? Me dice que esto es porque no le hice caso a Dios en el momento que me llamó. Yo le digo, ¿y si no tuvieras cáncer? La verdad, no estaría aquí. Entonces, el cáncer te trajo. O sea, usted tiene que entender que Dios es bueno. Es como el papá que le dice al hijo, hijo, ven. Hijito, ven. Te estoy llamando, ven. Y el hijo no hace caso. Entonces, hijo, ven, te estoy llamando. No hace caso. Se va a caer el muchacho, agárralo. Te estoy llamando, que vengas acá. Y la palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Por lugar de delicados pastos. Me hará descansar. Me hará descansar. En lugares de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Por amor, su nombre. ¿Qué más dice? Aunque haya en valle de sombra y de muerte, no temerá. Tu vara y tu cayado. El buen pastor tiene vara y tiene cayado. El cayado era como un gancho. Cuando la oveja se caía por un hueco, con el gancho la agarraba del cuello y la levantaba y la jalaba. Ah, el cayado. Y la vara, pastor, la vara era para cuando la oveja se salía, ¡pah! Métete para acá, hijita, te está saliendo, ¿ya? Si tú te vas a... ¿Te sales? ¡Ay, pastor, que ya no quiero ir al culto! Que ya me cansé de ir, ya me aburro, tengo sueño, estoy cansado. No venga, pa. Jehová, si te está yendo, una oveja no quiere venir. No importa, yo me saco la vara, dice el Señor. ¡Pah! Después lo veía. ¿Qué pasó? No, pastor. Lo que pasa es que Dios... Un joven dijo un día, yo nunca me voy a convertir. Yo me voy a convertir cuando sea viejito. Y dijo, pastor, mire lo que está hablando él. ¿Qué pasa, hijo? Dice que cuando sea viejito se va a convertir. Sí, pastor, el evangelio es para los viejos. Yo quiero irme a la fiesta, yo quiero gozar. Bueno, a lo que quieras, hijo. Total, es la salvación de tu alma. Al otro día, el joven pasó corriendo al altar. Y el pastor le dijo, qué raro que le pasó a este. Si ayer dijo que nunca se iba a convertir. Y ahora pasó llorando al altar. Y cuando terminó el culto, quiero hablar con usted, pastor. Hoy día yo no hablo con nadie, por si acaso. Mañana doy consejería, estoy todo el día un poco más, voy a vivir acá ya. Y entonces terminando el culto, el joven le dice al pastor, pastor, tuve un sueño. Mira, Dios arregla las cosas facilito. Tenga cuidado con lo que habla. Ten cuidado con atreverte a rebelarte contra la palabra conocida. Yo estoy seguro, pero recontra súper seguro, que Hugo Chávez, el que era presidente de Venezuela, él sabía que era maldito el que maldecía a Israel, y que era bendito el que bendice a Israel. Y como él estaba en un nivel que se sentía Dios, él se atrevió a decir, mira, yo maldigo a Israel, y maldijo a Israel, y dijo, de lo profundo de mis entrañas, yo nunca he visto a nadie que maldiga así, pero él sí maldijo de lo profundo de mi maldijo a Israel. Yo dije, qué burro, ¿cómo va a ser eso? Porque es como que él está diciendo, la Biblia dice esto, pero yo lo hago porque yo soy el revolucionario tal. Dios hace así, y cáncer generalizado. Y todos sus supermillones, y todos los que la gente que lo quería, y todos los revolucionarios, por más que lloraran, nadie podía darle una hora más de vida. Porque cuando Dios dice, hasta aquí no más. Ustedes pueden ver en el libro de Génesis que Dios le dijo a Noé, mire, ve. Capítulo 7 de Génesis. Alaba a los que viven. Capítulo 6, versículo 13, ¿qué dice? Mira lo que dice Dios. Dice, dijo pues Dios a Noé. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Más fuerte, ¿qué dijo? A él, léanlo todos. ¿Qué dice? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero ¿cuál es la palabra que yo veo ahí que hace temblar? La palabra que Dios dice, he decidido. O sea, Dios decide bendecirte, porque si a Él le da la gana de bendecirte, te bendice. Aunque se cierre la puerta, si Dios dice, tú pasas. Si Dios te quiere bendecir, aunque el diablo se pare con todos los demonios al frente, la bendición te va a llegar con diablo y con demonio y con todo. Si Dios te quiere levantar, porque Dios es el que pone reyes. Dios es el que quita reyes. Dios te saca del muladar y te hace sentar con príncipes. O sea, todo es de acuerdo a lo que Dios decide. Por eso, ten cuidado con lo que Dios decide contigo. Porque si Dios dice, mira, he decidido que ya no vives más ya. ¿Qué haces, a ver? ¿Quién le dice a Dios? ¿Quién puede hablar para decirle a Dios, Señor, no me da la gana, ya lo decidí. Ya me cansé. Eso era lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Hasta Abraham intercedió, dijo, no, si hubieran 8 yo salvo, si hubieran 10 yo salvo a todos, pero no hay 10. Todos están podridos, dijo. Todos están podridos. El profeta Isaías, a su pueblo Israel, hablaba a Dios por su boca y le decía, desde la cabeza hasta la planta del pie, todos están podridos. Príncipe de Sodoma. Oye, hermano, qué duro. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay personas que piensan que ellos pueden vivir en esta tierra y que Dios no los conoce. ¿Qué es que porque nunca han venido a una iglesia? ¿Qué es que porque nunca han tenido un pastor? ¿Qué es que porque nunca han agarrado una Biblia? Ellos creen que ellos tienen otro Dios. No, escúchame, hermano. Solamente hay un Dios. Y el Dios que es mi Dios también es tu Dios, aunque tú no lo conozcas. Y mi Dios ha dejado su ley para mí y para ti también. Dios decide bendecir o cortar. Entonces, esta palabra, mire, el libro de los Hebreos. Es un libro que nadie sabe quién lo escribió. No saben si fue Pablo, si fue Pedro, si fue Lucas. Nadie sabe. Lo que se sabe que fue el Espíritu Santo. Y acá es donde Dios está hablando. Porque yo puedo ver a Dios hablando claramente. Porque está diciendo ahora, ve, le dice... Versículo, estoy en el capítulo 12 de Hebreos. Dice, hijo mío, verso 5, no menospreciéis, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque te amo, hijo. ¿Por qué me amas? Sí, porque te amo. A mí me duele hacerte esto, pero lo hago porque te amo. Porque te amo, te tengo que mandar este chicotazo. Porque tú no haces caso. Y entonces mire cómo habla Dios. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahí está, mire. ¿Vio que dice Dios? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, siempre hay alguien que lo disciplina, que lo corrige, que lo educa, que le está diciendo, haz esto, eso no se hace. Mira, cámbiate esa ropa, córtate el pelo, peínate, no salgas así, lávate los dientes, ¿a dónde vas así? ¿A qué hora vas a llegar? ¿No? Y entonces vea lo que dice. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, o sea, te dice, soporta la disciplina. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué quiere decir? Que tú no tienes padre. O te dice, yo no soy tu padre. Cuando dice, este es un bastardo, y nadie sabe quién es el padre de este. ¿Quién es el papá? Es un bastardo. Es. No sabe, ni la mamá sabe quién es el papá. Verso 9. Acá das un ejemplo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. A pesar de que nos castigaban, nos decían, no salgas, no veas esto, no salgas así, porque el papá y la mamá siempre están en eso. Aunque son jóvenes, hasta casados. Le dice casado, dice, ¿dónde vas? Oye, respeta a tu mujer. La mamá le dice, pobre de ti que me entere que le estás engañando a tu mujer. Te agarro a palo y el hombre ya está casado. La vez pasada mi mamá me peñicó. A mí. Dijo, Eugenio, ¿qué te estoy hablando? Ay, mamá. Hace años que no me pegas. Mi mamita me hizo así. Mi mamá. Mañana hablamos de mi mamá. Ya, porque ya quieren saberlo mañana. Entonces, mire acá. Dice el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no? Un consejo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿A quién es el Padre de los Espíritus? ¡A Dios! ¿Por qué no obedecemos a Dios? Dice, y lo compara con nuestros padres terrenales. Verso 10, dice, y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Alguna vez tu mamá te pegó cuando eras bebé, cuando eras niño? Bastante. ¿Cuál fue el momento más difícil cuando tú fuiste niño? ¿En qué momento te castigaron más duro? Bueno. Fuerte, que te estás escuchando el mundo entero. En una ocasión, pues, me encerraron. Además de que me echaron mi leñazo, me tuvieron ahí por varias horas. Pues eso para mí fue... ¿Qué hiciste? Oye. Mejor no nos cuentes. Si no, se divorcia tu esposa. ¿A ti qué te hicieron? Me daban bastante látigo. ¿Bastante látigo? De cuero. Cuero de vaca. ¿Y qué hacías tú? Mejor no nos digas. O sea, a él lo han castigado. ¿Tu papá era cristiano? No. No era cristiano. ¿Tu mamá era cristiana? No. No. Levante la mano acá aquel que nunca lo castigaron cuando era niño. Al que nunca lo castigaron. Nunca te castigaron. Jamás te dijeron. Ni te jalaron aquí. Nunca. ¿Dónde vivías? ¿En el cielo? Claro. Buena gente. Ahora mire, vea. Entonces usted puede ver que Dios disciplina. Yo estoy poniendo puntos claros. ¿Dios disciplina o no disciplina? Dios disciplina. ¿Dios azota o no azota? Y está diciendo, los padres corregían como a ellos les parecía. Pero ahora tenemos la forma. Porque Dios siempre dejó la forma en que uno tenía que ser disciplinado. Vamos a ver algunos versículos que habla sobre lo bueno de la disciplina. Amén. Bien, dice el Salmo 94:12, rapidito. Salmo 94, ustedes que están allá también, abra su Biblia. Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre. A ver, quiero que el que lo encuentra diga amén. El que no lo ha encontrado diga amén. Ya, búsquelo rápido. Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Ojo, el mismo Dios corrige y dice, bienaventurado a quien tú, Jehová, corriges. ¿Y qué más dice? Y en tu ley lo instruyes. Hay algunos a quien Dios corrige y no les da la gana de corregirse. La Biblia habla de un principio. ¿Y cuál es el principio? Proverbios 1:7 dice, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, oiga, usted tiene que ser sabio. ¿Y cuál es el principio? Aprenda a respetar a Dios, a respetar su palabra, a respetar sus mandamientos. Si la Biblia dice, honra a tu padre, honralo, sé sabio. Te conviene, la Biblia dice, te irá bien. Serás de larga vida. Si obedeces, bendito al salir, bendito al entrar, si obedeces la palabra. Oye, hermano, si usted obedece, bendito el fruto de tu vientre, las crías de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. Hermano, Jehová traerá bendición sobre tus graneros y sobre donde pongas la mano, y te bendecirá Jehová. Pero dice, si obedeces, si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, si te mantienes en esa línea. Entonces habla del principio de la sabiduría. Vuelva a leer Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué cosa significa el temor de Jehová? El respeto a Dios. Si yo estoy acá, tú me respetas, ¿no? Te portas bien, ¿no? Si me voy a tu casa y me quedo una semana en tu casa, de la mañana a la noche, qué bien te portas ahora, porque el pastor está parado ahí en la sala. ¿Cómo la tratas a tu esposa? Mi amor, la leche. Papi, ¿te sirvo tu comida? Porque está el pastor mirando. Pero, ¿y si el pastor se va? ¡Oh, yo te la leche! Te chanco la cabeza si no aparece, ya sabes. ¡Ay, qué cosa! Oye, ¿el pastor? ¿Qué pastor? Le voy a decir al pastor, ¿qué me interesa el pastor? Porque el pastor no está. Pero el pastor no está, pero Dios sí está. Dios está en el baño, Dios está en el cuarto, Dios está mirando lo que escribes por el celular. Dios te está mirando y escuchando y viendo lo que ves. Hay cosas que tú ves que no la debes ver. Y cuando ves algo que no debes ver, tu espíritu te salta adentro. ¿Qué estás haciendo? Tu espíritu te dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿Agua que no has de beber? Déjala correr. Mírale la cara como le ha cambiado el que está a tu costado. Mírale la cara. Miren lo que dice Proverbio 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Esos son los insensatos. Pero Dios quiere corregir. Dios quiere ayudar. Dios quiere bendecir. Pero para que Dios te bendiga, dice, corrígete. Ponte bien. No es que a mí me gusta tal cosa. Pero una cosa es lo que a ti te gusta y otra cosa es la cosa que a Dios le gusta. Entonces tú tienes que escuchar la música que a Dios le gusta. Si a ti te gusta la música que le gusta al diablo, tú ya estás en problemas con Dios. Si tú te vistes como le gusta a Dios y no te vistes como le gusta, o te vistes como le gusta a Dios, o te vistes como le gusta al diablo. Pero si tú haces las cosas del diablo, entonces por eso la Biblia dice en el libro de Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo te convierte en enemigo de Dios? Oiga, hermanos, yo no quiero ser enemigo de Dios. Ni quiero hacer nada que Dios se desagrade. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Veamos, en el libro de los Salmos hay una persona que no quiere ser corregida. En el Salmo 50. Hay una persona que no le da la gana y cuando andan mal, anda a ver cómo amenaza a su esposa. ¿Qué hace mirando a ese hombre de nuevo? Ya me tiene cansado, voy a ir hasta Ecuador para cachetearlo. Ven, varón, acá te espero. ¿Qué te pasa? ¿Qué? A tu mujer puedes gritar, pero ¿por qué no vienes acá y me gritas a mí? Tú levantas la mano y te caen 10 ángeles encima. ¿Qué te crees? Abusivo con tu mujer. Como te has apartado, como te has enfriado, como te has ido al mundo, como estás coqueteando con esa mujer, ahora llegas a tu casa y encima te atreves a decirle a tu mujer que no vaya a la iglesia. Y le dice a tu mujer que no escuche, que no escuche, que no prenda, que no hable, porque te duele la palabra. Dice, ya me tiene cansado la voz de ese hombre. Qué horrible esa voz ronca, no la aguanto. No es que no aguante la voz ronca que tengo. Lo que te molesta es la palabra que sale de mi boca. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡A de los muertos a su nombre! Bien, hay dos nomás. Y los que están vivos a su nombre. Miren lo que dice el Salmo 50. Dice, mira, verso 14. Este es para los buenos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Qué lindo, hermano. Mire lo que Dios nos dice a nosotros. Nos dice, sacrifica a Dios alabanza, dice el salmista. O sea, dale un sacrificio de alabanza. ¡Aleluya! Levanta tu voz. Sacrifica una alabanza con todo tu pulmón. Con toda tu fuerza. Abre tu boca. Te alabaré, ango. Alaba a Dios. Di gloria a Dios. Fuerte con todo tu pulmón. ¡Vive Jehová! ¡Vive Jehová! ¡Aleluya! Y la esposa, ¿no? Igualitos son los dos. Con todo tu pulmón. Sacrifica a Dios, alabanza. Gloria a Dios. ¿Es todo tu pulmón? ¿Qué pasó? ¿Se te acabó el pulmón? Hay algunos que para gritar en su casa sí son buenos. Pero acá son unos pollitos cuando alaban. ¡Alaba a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Alaba a Dios! ¡Sacrifica a Dios alabanza! ¡Gloria a Dios! ¡Sacrifica a Dios alabanza! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea tu nombre! El que alaba a Dios, de verdad, el que le alaba de verdad, es porque está limpio de corazón. El que la lava. El que la lava está limpio. El que la lava de corazón, dijo, ¿no? Levante su mano, diga gloria a Dios. ¿Usted cree que un adúltero va a levantar la mano y decir gloria a Dios? No le sale. Al adúltero, el que habla grosería, no le sale. Porque de la misma llave no puede salir agua limpia y agua sucia. Por eso el que levanta la mano y dice gloria a Dios, sacrifica a Dios una alabanza. Bien, dice, sacrifica a Dios alabanza. ¿Y qué más dice? Y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué es eso? Paga lo que has prometido. ¿Qué le has prometido? Pastor, te prometo bautizarme. Te prometo serte fiel. Te prometo no faltar al culto. Te prometo. ¿Cuántas cosas prometen que no se cumple? A veces uno promete tiempo de oración, leer la Biblia todos los días, congregar, dar tu ofrenda, dar tu diezmo. Señor, si me pagan esto, yo te prometo que voy a mandar, te prometo que voy a colaborar. Y cuando cobras y cuando tienes, te olvidas. Un hermano me decía, pastor, cuando no tengo plata, me acuerdo a todos los que le debo. Pero apenas cobro, me olvido, pastor. Ya me olvidé, no me acuerdo a quién le debo, no me acuerdo. Y usted sabe que lo primero que usted da, cuando ha cobrado, cuando usted cobra, lo primero que da es lo que más le importa. Si usted cobra por 100,000, si toma, toma, anda, paga la luz. ¿Por qué? Me la van a cortar. Lo primero que paga, págame el teléfono, corre. ¿Por qué? Porque me lo van a cortar. O sea, está preocupado que le corten esto, que le corten esto. Y paga acá, y dice, ¿y ahora Dios? Ahora Dios no importa. Dios no importa, por eso ya te cortó también. Te cortó la línea. Por eso dice, oro y no siento nada. Le pido a Dios y Él no me responde. ¿Por qué será, pues? Porque haces promesas y no cumples. Por eso la Biblia dice, mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Pero si tú cumples, si tú obedeces, hermano, nadie es perfecto. Porque yo no soy perfecto. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios cosas que las volvemos a hacer y nos duele? Porque somos de carne y hueso. Pero es bueno reconocer. Es bueno decir, Padre, te fallé. Te hice promesa, no la cumplí. Dame una oportunidad, ayúdame. Pero una vez que uno cumple y comienzas a cumplir, dice, mira lo que dice la palabra. Dice, invócame. En el día del problema, en el día de la angustia, en el día que estás llorando, y te libraré, dice Dios. Y tú me honrarás. Qué lindo, ¿no? Dios te dice, mire, séme fiel, invócame a la hora de la situación del problema, invócame, llámame. Es como que dice, cualquier cosa me llamas. Y yo te libraré. Uf. Señor, no tengo para pagar la tarjeta, ¿ahora qué hago? Señor, no tengo para pagar la letra del carro. Señor, no tengo para esto. Invócame. Y Dios dice ya, pum, te tocan la puerta, te mandan de acá. Y Dios, no te dejaré, dice. Ni te desampararé. Ahora mire, eso es con el bueno. Pero dice, pero... Esta es la dificultad, pero al malo dijo Dios. Salmo 50, 16. Al malo dijo Dios. ¿Quién es el malo? Dice, le dice Dios, porque acá está hablando Dios. ¿Qué tienes tú malo que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, quiere decir que este malo conoce la palabra, habla de Dios, tiene la palabra, dice, Dios me ha dicho, Dios me ayudó, Dios me dijo. O sea, hay gente mala que habla de Dios. Hay gente mala que dice, yo voy a la iglesia. Hay gente mala. Hombres y mujeres malos. Dios le dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mi ley? ¿Ah? Y que tomar mi pacto en tu boca. Ve lo que dice el verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mi palabra. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cuántas veces yo te he querido corregir y tú no quieres? ¿Cuántas veces te he venido hablando y no te da la gana? Porque tú aborreces la corrección. Dios le está diciendo, tú aborreces la corrección. ¿Y cómo es que Dios te quiere corregir? Con su palabra. Dice, pero te doy la palabra para que tú te corrijas y tú echas a tus espaldas mis palabras. Ojo, acuérdate que Dios es el que decide. Porque Dios dice, he decidido. Como esta generación del tiempo de Noé no le dio la gana de obedecer, Dios decidió el fin de todos ellos. Ahora le dice al malo, mis palabras te le echas a tus espaldas. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, o sea, encima era ladrón. Y con los adúlteros, era tu parte, encima adúltero, fornicario, pecador sexual. Vaya, para manosearse si es bueno. Para irse a esconder, a hacer cochinada, ahí sí está bien. Pero para obedecer a Dios, nada que ver. Encima tiene una boca. Dice, tú metías en mal tu boca, verso 19. Y tu lengua componía engaño. O sea, para mentiroso, para mentirosa que te llamen. Eres mentiroso, cínico. Y cuántas cosas haces, hasta lloras. Te haces el bueno, la buena. Pero eres mentiroso. Y tú puedes engañar a todos, pero a Dios no lo engañas. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infama. Sí, sí, pastor, esa cosa se ha hecho. Y hace tiempo y vive así, no le pasa nada. ¿Y cómo Dios no lo castiga? Porque Dios no le ha hecho nada. Y acá dice, Dios responde. Y Dios dice el verso 21, estas cosas hiciste y yo he callado. O sea, Dios dice, yo te he visto haciendo esto lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, un año, dos años, todo esto lo has hecho. Y yo me he quedado callado, esperando que te corrijas, esperando que cambies. Pero ¿sabes qué? Va a llegar el momento que Dios dice, he decidido hasta aquí no más. Oiga, hermano, tenga cuidado que Dios diga, sabe que hasta aquí no más. Me cansaste. No más oportunidad. Se te acabó. Quizás esta noche sea la última. Y justo estás escuchando, justo, lo único que falta es que digan tu nombre. Y mire lo que dice Dios. Estas cosas hiciste, dice Dios, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? O sea, le está diciendo, ¿tú qué creías? ¿Que yo era como tú? ¿Que te olvidas y que haces lo que te da la gana? No, dice, te reprenderé. ¿Ah? Y las pondré delante de tus ojos. O sea, te voy a sacar en cara lo que estás haciendo y esto que has hecho te lo voy a pasar por la cara. Y entonces le vuelve a exhortar, entended bien ahora esto. Verso 22, aquí le dice, los que os olvidáis de Dios, uy Señor, acá está lo contrario al principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el considerar a Dios. Pero si tú te olvidas de Dios, quiere decir que tú dices, Dios no ve, Dios no sabe. Bueno, yo hago así y después me arrepiento. Bueno, total, así me hizo Dios. Yo no puedo cambiar. Además que Él nunca me hace nada. Además que yo hago así y ya, y no pasa nada. Duermo bien. No. Entienden bien, dice, lo que olvidáis de Dios. No sea, ¿qué dice? ¿Que te tire una cachetada? No, dice, que os despedace. Ojo, esto es fuerte, esta palabra, hermano. Que os despedace y no haya quien, y no haya quien te libre. Porque si Dios decide algo, ¿quién se para en medio? Le dice a Dios, cálmate, Señor. No. Por eso vuelve a decir el verso 23, con los fieles, el que sacrifica alabanza. ¿Sabe quién que sacrifica alabanza? El que cumple su promesa, el que cumple su voto. Dice, me honrará. Y al que ordenare su camino, al que se deja corregir, el que se deja corregir, ¿qué dice? Le mostraré la salvación de Dios. Pastor, y ahí termina el mensaje. No. Mañana la seguimos. Mañana la seguimos con toda la iglesia. Yo creo que esta noche hemos recibido un poquito. Y yo creo que bastante para lo que necesitamos. Solamente les voy a leer un pasaje más de la Biblia. Y mañana la seguimos. Dice Proverbios 6:23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. ¿Te vale la pena recibir este mensaje? Porque se te prende la luz y recibes vida. Póngase de pie en el nombre de Jesús diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Levante su mano y diga gloria a Dios. Diga aleluya. Diga Señor gracias por tu palabra. Levante su mano y diga gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, ahora te doy gracias, dígale, Señor. Esta es la palabra que yo necesitaba. Esta noche yo quisiera orar por cada uno de ustedes. Yo estoy seguro que aquí hay personas que tienen que arreglar su vida con Dios. Lo que quieran hoy, arrepentirse. Les voy a pedir que pasen al altar los que quieran arreglar su vida con Dios. Los que quieran pedirle a Dios perdón. Los que quieran decirle, Señor, hoy me corrijo. A partir de hoy yo cambio de vida. Quiero que pasen al altar aquellos que digan, yo quiero sacar de mi corazón el odio que tenía, el resentimiento que tenía. A partir de esta noche yo voy a sacar esto. Pasen al altar, he dicho, los que necesitan arreglar su vida. Y si usted tiene que arreglar algo y se queda, Dios dice, tú eres un mentiroso. Porque te estás quedando en tu sitio, sabiendo que tienes que corregirte. Y también quiero que pasen al altar los que le han hecho promesas a Dios y no las han cumplido. Y que hoy le dicen a Dios, Señor, yo te prometo arreglar mi vida contigo. Pasen al altar, vengan. Las mujeres pónganse a este lado de aquí y los varones pónganse para el lado de acá. Dígale, Señor, gracias. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Hermano, la vida de una persona cambia si usted recibe a Dios. ¿A cuántos Dios los quiere corregir? Y no se dejan corregir. ¿Habrá alguien aquí que esta noche, después de oír esta palabra, en lugar de arrepentirse, dice: no, yo esta palabra me la tiro a las espaldas de nuevo? No hagas eso. No me estás despreciando a mí. Estás despreciando al Señor. ¿Cuántos de ustedes le han faltado el respeto a sus padres? A su madre. Necesitas arreglar tu vida primero con Dios y después con tus padres. Y si están muertos, aunque sea, pídele el perdón a Dios. Santo. Rápidamente, porque se me ha ido la hora. Voy a contar hasta tres y voy a hacer la oración. Uno. Uno y medio. Dos. Dos y medio. Solo hasta tres. Y yo no vuelvo a llamar a nadie más. La puerta está abierta. Hoy es un día especial. ¿Qué has pasado adelante? Repite esta oración. Di así: Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche yo paso al altar, y usted que me está viendo allá, ahí donde está, cierre sus ojos. Levante su mano, no le dé vergüenza. El asunto es con Dios. Dígale: Señor, he oído tu palabra. Ustedes que están acá, los que están allá, digan: he oído tu palabra. Y yo no me las tiro a las espaldas, porque te he hecho promesas que no te las he cumplido. Porque he guardado resentimiento en mi corazón. Porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero al oír tu palabra, yo quiero arreglar mi vida contigo. Te pido que me perdones. Te pido que me laves. Te pido que me limpies. Te pido que me santifiques. Te pido que me auxilies. Dios mío, en el nombre de Jesús, lávame ahora con la sangre que derramó Jesucristo tu Hijo en la cruz del Calvario, y recíbeme como tu Hijo, como tu hija. Dígale al Señor: recíbeme como tu Hijo, recíbeme como tu hija. Y si tienes que corregirme, yo voy a saber soportar. Oriéntame, Señor. Enséñame ahora, Señor. En el nombre de Jesús, voy a orar por ti ahora. Padre que estás en los cielos, esta noche estamos delante de tu presencia. Mira la multitud que ha pasado aquí al altar. Y mira las multitudes que están allá, en otros países, mirando. A todo aquel que le ha llegado esta palabra y todo aquel que la ha recibido, para los padres y también para los hijos, extiende tu mano, te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda obra del diablo, echamos fuera todo espíritu malo, aún de esa niñita allá en Argentina, que llamó, que el diablo la había querido engañar. Te pido que tú la libertes completamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo, se han hecho milagros y maravillas. Sana toda enfermedad, sana toda dolencia. como tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, levante su mano y diga gracias, Señor. Solamente diga así, gracias. Gracias, Dios mío, gracias. Aleluya, diga gloria a Dios. Diga aleluya ahora. Sacrifica a Dios alabanza. Levante su mano, sacrifica a Dios alabanza. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Oh, mi alma te adora y te alaba. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Diga gloria a Dios. Saluda a su hermano que está a su lado. Diga que Dios te bendiga. Dale un abrazo y dile Dios te bendiga. Que Dios le bendiga. Regresen a sus asientos. Rapidito. Y a todos los hermanos que me están viendo, si quieren comunicarse conmigo por alguna razón, le dejo mi número de teléfono, hermano. Me están llamando mucha gente, pero hoy día me llamó una señora, una hermana de Argentina, que su hija había hecho Charlie y estaba con perturbaciones demoníacas, pero Dios hizo un milagro por teléfono. Otra hermana, hermano, por allá por Puerto Rico, que también estaba muy mal, y Dios hizo un milagro también, hermano. Son cosas tan grandes que Dios hace. Si quiere llamarme por teléfono, yo no soy Dios, soy un pastor que le puedo orientar cualquier cosa que usted no tenga, no tiene pastor donde consultar. Nosotros somos acá los que les podemos ayudar. ¿Cuál es el número de teléfono, pastor? 00593. Ese es el número de teléfono, el código del Ecuador. 00593. Luego apunta 990. 95-9108. 990-95-9108 o 00593-96-9499-038. Amén. Me llama y yo le estaré diciendo, Dios le bendiga, para poder atender cualquier cosita que usted pueda tener. Y si son de acá del Ecuador, venga que lo estoy esperando acá en la Gómez Rendón y la 11 en la ciudad de Guayaquil. Demos palmas a Cristo. ¡A su nombre, gloria! Bien, hermano, ¿por qué se han sentado? ¿Quién le dijo que se sienta? Estos soldados no obedecen. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. ¿Cuántos dan palmas al Rey de Reyes? Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Voy a pedir al hermano Edgar que pase por acá para que él haga la oración por las ofrendas. Un hermano que ha venido de Venezuela y Dios ha hecho un milagro de traer a su esposa y sus hijos. Hermano Edgar, Dios te bendiga. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, ¿cuántos están alegres? ¿Cuántos están contentos? A ver, levante su mano al cielo, el que esté más alegre, que esté más contento. Vamos a orar, hermano, para así tener la recolecta de las ofrendas y los diezmos del Señor. Padre eterno y glorioso Dios, en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, una vez más, Dios del cielo, cuando en esta hora, Señor, has de recogerse, Dios, las ofrendas y los diezmos, Dios bendito, te pedimos, Señor, que usted bendiga esas manos generosas, que lo van a hacer con amor y agrado, Señor, para usted y aquellos que no tienen, Señor, pero en su corazón está el deseo de hacerlo, provéele, bendícele, para que puedan hacerlo con amor y agrado también, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ofrende con gozo, con alegría. Gloria al Señor. Nos gozamos por cada uno de ustedes, amados, que nos estuvieron siguiendo en esta noche preciosa, una noche de victoria, una noche maravillosa que el Señor nos ha concedido, estar en esta su casa, siendo edificado, bendecido por la palabra poderosa del Señor. Yo creo que ha llegado una palabra a su vida, ha sido ministrada. A Dios sea toda la gloria. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Y qué bueno que Dios haya llegado con una palabra a tu vida. Yo no sé el problema que estés atravesando, pero al Dios a quien servimos y en quien hemos creído, Él sí sabe y conoce todas las situaciones. Por eso que nosotros no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, a un Dios de poder. Que ahí donde estás, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que agradecemos a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que día a día nos reportan su sintonía de muchos lugares del mundo entero, porque Betel Televisión está siendo un canal de mucha bendición, está llegando a muchas vidas. Esta palabra tiene que ser predicada al mundo entero. Por eso, cada uno de ustedes compartan con sus contactos para que muchas más vidas también puedan disfrutar de esta maravillosa palabra que el Señor nos da día a día en la voz de nuestro pastor y supervisor de la obra, Reverendo Eugenio Macías Corbacho. Así que compartan con sus contactos ahí en nuestro canal en YouTube. Ahí están quedando grabados los mensajes de nuestro pastor. Cuando usted guste puede volverlos a ver, o si usted gusta pues puede compartirlos con sus contactos y así poder disfrutar de esta maravillosa y preciosa palabra. Queremos saludar a todos y cada uno de ustedes, a Andrea del Pilar en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la zona 35, para todos ustedes allá en la ciudad de Bogotá, Colombia, para José Chávez también en Lima, Perú, para María Elvira en Guatemala, nuestros hermanos de Centroamérica, para Ruth Bolonia en Italia, para Rey Concepción en la isla de Puerto Rico, a Alejandra Palma en Chile, a María Báez en Nueva Jersey, Estados Unidos, a Juan Carlos López en la ciudad de aquí de Payatanga, Ecuador, en la Sierra Ecuatoriana. Un saludo, un abrazo a la distancia, mis amados hermanos. A Olga Esther Canales en Honduras, Andrea Meneses en Huila, para todos nuestros hermanos allá en la zona 25, en el departamento de Huila, en su capital Pitalito. Para todos nuestros hermanos también de la ciudad de Mocoa en Colombia, departamento de Putumayo, que pues han sido afectados por esta situación terrible. Un abrazo, amados hermanos, adelante, ánimos en el Señor, están en nuestras oraciones para todos y cada uno de ustedes. Así que también queremos saludar a nuestra hermana Diana Belén en Acapulco, Guerrero, México, en Lilia del Socorro, en Florida Blanca, Colombia, en la ciudad, en el departamento de Santander, para todos nuestros hermanos de Florida Blanca, de Bucaramanga, de toda la zona norte de Colombia. En República Dominicana, Yesenia Martínez Oragón nos pide oración por familia. En Argentina, para Liliana Macías en Veracruz, México, para Luis Chacón en Maracaibo, Venezuela. También nos reportan su sintonía a través de nuestros canales en Facebook, a Maggie Lerma en Nueva León, México, a Esteban Rodríguez en Costa Rica, a Marilyn Morales en Santander de Quilichao, en el Cauca, la zona sur del país de Colombia. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Para Nazaret Nasa en Brasil, un saludo para todos nuestros hermanos brasileños que también nos siguen a través de Betel Televisión Ecuador. Para Nelly de Huánuco, para Yeka Rodríguez en México, para Katy Valero en Argentina, para Jocelyn Amador, Costa Rica, a Jessy Quesada en Estados Unidos, Alcira Mujica en Venezuela, a Guerrera de Dios en Veracruz, México, a Denise Flores en Nueva York, a Jessy Quesada en Nueva Jersey en Estados Unidos, a Rafael Ramírez en El Salvador, a Salomón Eliezer en Chile, a Josú Ramos en México, a Mónica Figueroa, a Sofía Padilla en Alemania, en José Eduardo en Tumbes, a María Eugenia en Bucaramanga, Colombia, a Dorca Núñez en República Dominicana, Alexa Patiño en Colombia, a Claudia Pérez en Pensilvania, Estados Unidos también, nos está reportando su sintonía, José Quintanilla en Estados Unidos, a Marco Antonio Vázquez en Trujillo, Perú, a Jonathan Pariona en Satipo, Perú, a Flavio Hernández en Oaxaca, México, a Marisa Jauns en Lima, Callao, a Lucho Rodríguez en Ventanilla, a José Zuluncor en Los Olivos, a Riojas Luis en Chile, a Elizabeth Castillo, oh qué tremendo, a nuestro hermano Hernán Chumpitas, un abrazo mi amado Hernán, los estamos esperando por aquí por el Ecuador, un abrazo para toda la familia, a Débora Chuquipuma en Trujillo, a Yolanda Guamán en Ambato, a Richard Anagua en Bolivia, a Delfina Alarcón en Apurímac, a Yossi Arauca en Colombia, a Jesse Ornelas en Matamoros, Tamaulipas, México. Así que a todos ustedes un fuerte abrazo, un saludo, y sigan adelante compartiendo con sus contactos. No se olvide de compartir para que muchas más vidas pues puedan estar llegando al conocimiento también de esta preciosa palabra. Nuestro templo está ubicado en la calle Gómez Rendón, calle Gómez Rendón 3320, entre la décima y la onceava, en el centro de la ciudad de Guayaquil. Si usted vive cerca a este lugar, puede visitarnos. Con mucho gusto nosotros les vamos a estar recibiendo y le vamos a estar esperando. Así que no deje de visitar también nuestra página www.ecuadormmm.org/radio, y así puede disfrutar de la programación de Radio Betel Ecuador las 24 horas del día. Puede seguirnos también desde su celular descargando la aplicación TuneIn Radio, y luego nos busca allí como Radio Betel Ecuador, y así disfrutar de esta preciosa programación. Así estamos llegando a la parte final, mis amados hermanos y amigos. Dios mediante, el día de mañana estaremos por este su canal, Betel Televisión Ecuador, Radio Betel Ecuador, llegando al mundo entero. Un abrazo, que Dios los bendiga y los guarde, y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, mañana a esta misma hora, por este su canal.